si hubo una desaparición forzosa, como se denuncia, si hubo un, dos o tres o varios gendarmes que hayan llevado adelante esa acción, si hubo o no una, son todas suposiciones que hoy todavía no estamos en condiciones de confirmar. Entonces, de eso pedimos también prudencia para el trato con nuestras fuerzas de seguridad, que son las que tienen que ponerle el cuerpo también a defender la ley y este país en todos los rincones de nuestro país.